FM, la radio, la radio. FM, FM. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranco. 97.3. R2124. La radio de los pibes y las pibas. Somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Bienvenidos todos una vez más a R2124 y acá nos encontramos con Maxi, con Emil, y allá en el control nos encontramos con Aldana y con Rubén. Y acá tenemos un mimo que nos está haciendo señas. ¿Qué quiere decir eso? Corte, bajá la temperatura, tranquila, es el primer día. A ver, ¿por qué no lo decís vos, Maxi? Bienvenidos a R2124, muchachos. Y acá nos encontramos con Aime, con Ale, con Rubén y con Aldana. ¿Y cómo se encuentran en el día de hoy, gente? Y a ver, Rubén, ¿no lo querés decir vos? Así, uno va probando así, cada vez tenemos un locutor distinto. No, prefiero no hacerlo, no. ¿Por qué no? No me da esa. Bueno, yo lo digo también, así, ya que estamos los tres acá. Dale, todo se coma. En el estudio. Bienvenidos una vez más a R2124. Estamos acá con Maxi, con Ale, con Rubén, con Aldana. Yo soy Aimé. Este es el programa. ¿El programa de quién es esto? Bueno, ya estoy reemplazada totalmente. De la escuela 6. No, ¿cómo era que se decía? La 6 del quinto. La 6 del quinto, ahí está. ¿Por qué no te acordás cómo se llama tu escuela, Maxi? No. 2 años vamos a la escuela, Maxi, dale. Yo sé que se quiere venir, que no, que la escuela siempre... No se aguanta más el colegio, vale. Bueno, a la vez acá estamos con dos compañeros de quinto que venían diciendo que no quieren. Me andan contando que se van a ir de viaje de egresado. ¿A dónde se van a ir? Sí, a Miramar. Miramar. Yo creo que conocí Miramar. Yo conocí... ¿Cómo era este? Mar del Plata. Ajá. Y Pinamar. Pinamar, bueno, esto es Miramar. Miramar, ¿qué se mira? Es el mar que se mira. Y todo el mar se mira. Mira. Bueno, ¿y cuándo fuiste vos a Mar del Plata, Maxi? En un feriado largo, aproveché. ¿Con tu familia? Sí, con mi abuela, mi hermanito, mi mamá, mi papá y los amigos de mi papá. Ajá. Tomamos para ir a ver allá la playa. ¿Era la primera vez que ibas al mar o ya conocías? La primera y estuvo genial. Es impresionante, ¿no? Sí. Ya hablamos de esto, porque el año pasado, cuando los chicos fueron también por primera vez, Antonio y José, que habían ido a Chapatmalal. ¿Qué nombre más raro me mencionan, ¿no? Habíamos hablado de esto, de ir a conocer el mar y de todas las sensaciones que les había provocado. Me decían Rubén y Ale que ustedes ya fueron, o es la primera vez. No, el año pasado nosotros habíamos ido a Tandil, en corto. Pero ahí no hay mar, entonces. No, ahí no hay mar, era puros cerros. Es re lindo igual. Bastante lindo. Y no, ahora es, por ejemplo, para mí es la primera vez que yo voy al mar. Para Rubén no es tu primera vez, ¿no? No, esta es mi tercera vez que voy a conocer el mar, así que... Pero vos vas de una manera muy diferente a ver el mar, ¿no? No digamos eso, la gente. ¿Qué pasa acá? Hay unos chistes internos que no... Sí, no entendemos entre nosotros. Hay química entre los dos. Y vos, sale, va a ser la primera vez. Sí, la primera vez. La verdad es que yo no conozco nada del mar. Pero no es la primera vez que te pones una bikini para tomar sol, ponele. Sí. ¿Sí? Va, en realidad sería esta la segunda vez. Porque la primera vez que me había puesto una bikini era cuando tenía 6 años. Cuando había ido a Quilmes con mi mamá. Bueno, que en ese tiempo no estaba tan infectado y tan feo. No. Ajá. Y bueno, esta solamente va a ser la segunda vez que voy a hacer. Igual ni loca voy en bikini, no. Remerita gordita, shortcito, sí. Nada, andaba mostrada ahí a todos ahí. Oh. ¿En qué época? ¿Cuál? ¿Ya tienen fecha para el viaje? Del 17 hasta el 22 de octubre. Y bueno, hay que ver si está lindo el clima o no, como no, para hay meterse. Hay que ver si no ganamos el viaje, porque es con está complicado tema de... las cosas claro. Hoy en día. ¿Cómo es eso? Que nos sacaron los turismos, entonces lo único que pudimos nosotros conseguir por el momento fue el hotel. Ajá. Pero no conseguimos ni la comida ni el micro. ¿Y qué van a hacer para conseguir la plata que necesitan para ahí poder Rubén ir les para puede allá? Llegar a contar un poco, Rubén. Lo que se hace todos los años es el bingo, que ya estamos viendo eso, pero todavía no tiene fecha. Después, otra de las cosas que vamos a hacer es otra apoyada, que va a ser dentro de 2 o 3 semanas. Una pregunta, ¿cuánto va a estar? Si mal no me equivoco, va a estar el mismo precio que la última vez que lo hicimos. ¿Los pollos o el viaje? ¿De qué estamos hablando? No sé, para mí que nos están estafando, no sé. No, de los pollos nosotros habíamos hecho hace un par de meses atrás, era un pollo entero con ensalada, 150. Ajá. Y, o sea, la mitad de pollo era 45. Sí. No, era está bien. Con ensalada. Es muy barato, tienen que subirle un poco más, 200. No, es que nomás. Era justo eso, y nosotros mismos agarramos y le entregábamos, dentro de la escuela cocinamos y lo entregábamos. Uh-huh. Estuvo bastante bueno, encima los pollos justo. Y le venían a buscar, nosotros nos habíamos levantado temprano para en la escuela para poder organizar ese tema del pollo y que esto que lo otro. Y la verdad es que nos llevó bastante tiempo y ahora en una semana lo tenemos que organizar todo. O sea, ¿esa es la semana que viene, no? ¿La otra? Sí. ¿O la semana que viene? No, de acá a 2 semanas, ¿no, Rubén? Sí, de acá a 2 semanas. Bueno, podríamos traer uno acá para la radio, ¿es un martes? ¿O no? Y vamos a ver si lo hacemos un sábado. Ah, un sábado que nadie trabaja, que vayan a buscar los pollos y aparte que... Che, hablando de comida, me está dando hambre. ¿No comiste, no almorzaste, Maxi? Sí, comí, pero me está dando hambre de comer pollo, ¿no? Nosotros comimos unas croquetitas de verdura dentro de la escuela. Ah. Estuvimos hablando de recetas... familiares. De recetas vegetarianas. Ah, no, yo no soy vegetariano. Bueno, ¿y cómo están tanto tiempo? ¿No? ¿Cómo pasaron las vacaciones de invierno? Yo sé que es un poco lejos porque ya pasó más de un mes, pero de las vacaciones. Pero tuvimos nosotros una interrupción del programa. Discúlpame, pero antes de seguir con el programa vamos a pasar el número de la radio. 43 02 63 94. Esperá que quiero agarrar una lapicera, me la dicté de vuelta, por favor. Ya se fue. Espere, muchachos, espere. Acá vamos de vuelta, dale. 43 02 63 94. Bien. Y tenemos un nuevo integrante viejo, integrante que acaba de llegar. Apareció mi mail, loco. Va cayendo. Hola. Gente al baile. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Estoy bien, ustedes recién vengo a pasear un rato, estaba aburrido en la calle y bueno. Oh, te estábamos esperando, sabíamos que ibas a venir. Sí, fui hasta la escuela a preguntar en dónde estaban y me dijeron que ya habían salido y ahí empecé a correr. Ah. Una pregunta. Hablando de todo el viaje de quinto, ¿cuándo vamos a hacer nuestro propio viaje con la radio? La verdad no estaría mal. El año pasado creo que se habían ido con el Decir Poder a Chapamalá y dijeron que nosotros teníamos la posibilidad de poder ir con ellos este año. Chan. Por lo que me habían dicho lo de Decir es Poder. Ajá. Víctor, me había dicho que el año pasado nosotros teníamos la posibilidad de poder viajar con ellos. La radio. Ah, así nosotros podíamos llegar a hablar de lo que habían hecho allá en Chapa acá. Teníamos esa posibilidad, pero hay que ver con lo de Decir es Poder y vamos a ver qué hacemos con ese tema del turismo. Estaría buenísimo y quizás ahora en este mismo programa podemos hablar con uno de los integrantes de Decir es Poder, que ya los entrevistamos varias veces en R21-24, pero porque tienen una actividad nueva los sábados con docentes que no son ni del barrio ni de la escuela para capacitarlos para alfabetizar para adultos. Así que podemos aprovechar y preguntarles eso. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Queremos escuchar alguna canción como para ir relajándonos? No, no. Arrancamos con toda la energía. Creo que a Rubén ahí yo le había pasado 2 o 3 temas míos. Sí. Rubén, ¿me haces el favor de pasarme? Espera que se están peleando por una música. Estuve acá hablando otras cosas. Sí, ¿me haces el favor de pasarme mi tema? Que voy a pasar en mi egresado, por cierto. Vale. Espera. Después pasa el que yo quiero, por favor. ¿Cuál de los tres? El de Bring Me to Life, de Evanescence. Ah. No sé si vieron esta película, el cuando cae lluvia de hamburguesa. No, ¿qué es eso? Que caen comida, que un chabón hace una máquina y cae comida. Ajá. Tiene hambre. No, sí, la verdad tengo un hambre. No. Pero, ¿viste la Fondue de Sofer? Bueno, así siento que me está hablando esta. Así no era, era Flambe de Fur. Ahí está. Flambe de Fur. Bueno, así me está hablando ella. Flambe de Fur. ¿Cómo? Flambe de Fur. No sé, me hace con la boquita fundo. No se le entiende. Bueno, si le parece al operador, podemos escuchar el primer tema del día. Vamos y después. Corte y enseguida vamos con R2124. Muy bien. Estás en el recreo escuchando R2124. 2024. R2124. Creí sin ver que era todo lo que había para ver, ignorando lo mejor, sin rumbo fui transgrediendo el saber sin propiedad. Yo, mi ardor, hoy ya dejaré de ser aquel esclavo infiel por un guerrero fiel que re. Y seguimos acá en R2024. Y bueno, estos y dale fueron... que sobo. Y estos son los temas que acá una egresada eligió. Yo voy a elegir para su entrega de... Mi entrega de... A final. Está como muy tildada, ¿viste? Sí, el cerebro respecto bueno, retardado. Bueno, es la primera vez después de varias semanas sin hacer el programa. Varios meses, porque desde más o menos a principios de año que no venía, y si venía, venía uno o dos. Yo practicaba en la ducha, agarraba la esponja y estaba... Acá hay nuevo cantante en la ducha. Yo no canto en la ducha, yo canto hasta en el patio con música sin música. ¿Qué practicabas en la ducha, Maxi? ¿Practicabas? No, nada. Hola, estoy acá en R2124. No, está al pedo. Yo siempre cuando estoy al pedo agarro algo así en la mano y lo tengo en la mano, no sé por qué. A ver, Bueno, ese es otro tema que se habla después, muchachos. Claro. Contanos que no nos quedó muy claro. En la ceremonia de entrega de diplomas, ustedes pueden elegir un tema musical para entrar. Aparte de eso, tenemos que elegir un familiar para que entregue el diploma y uno de los profesores para que entregue la medalla. Ajá. ¿Ya están pensando en eso o es lejano todavía? No, estábamos hablando la otra vuelta con la tutora en la clase. Y nos había avisado sobre esas tres cosas, sobre el tema música, más el diploma, más la medalla. Pero lo único que no tenemos, vamos a ver cómo nos vestimos más que nada. Ajá. Tenemos que ver si va a ser de gala o va a ser algo normal. Y bueno, vamos a ver si va a ser posible en la Casa de la Cultura o lo hacemos dentro de la escuela. Porque el año pasado, como no había tanto espacio, lo hicieron en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Ahora, como todos tenemos espacio en la escuela, lo podemos llegar a hacer en el patio. Y el año anterior también se hizo en la Casa de la Cultura. Sí, yo me acuerdo. ¿Y se acuerdan cómo había venido nuestro compañero Tony? Sí. El año pasado en su entrega. ¡Negro! De negro y con Marilyn Manson de fondo, creo. Tony, un saludo para vos, pero ¿cómo te animas a hacer eso? Mandémosle un saludo a Tony. A Tony, sí. A José, a Emilia, a Lidia. A todos, un saludo a todos. A todos. A Vale. Mica, no. ¿Y a quién más? Y a Alias. ¿Y al que me está escuchando? Aarón. Aaron también. Aaron nos dijo que iba a volver a la radio, así que la semana que viene. Va a volver mi futuro. Aaron ha tenido vagoneto últimamente en el aula, no sé qué le pasa, anda en otra. A ver, cuente chusmeríos de quinto. Yo sé algo. Chusmeando la escuela. No es el único vago, vos tanto te quedás muy atrás, Ale. Oh, hay alguien que no quiere subir las notas encima. Pero yo siempre fui bochito en todos los años. Y un año que me tomé sabático para mí, para poder bolear, no es nada, aparte es mi último año. Pero justo quinto. Pero justo en quinto año se te ocurre, piba. Lo hubieses hecho como yo, que en primer año y segundo es para joder. Después tenés tercero, cuarto y quinto que tenés que hacer todo. No, es que no estudia. Y bueno, pero bueno, encima me sacaron por joder. Así que... encima de eso. No, en serio, juro, en todos los años... Siempre 10, la chica 10 siempre ahí, pero este año fue como que, bueno, cara de perro, no importa nada, pero igual notas ahí ando, pero no es mucho tampoco. ¿Y qué otras cosas pasan en quinto? ¿Quién más estaba? Juega mucho, vamos. Más que nada, y se le pone a jugar la pelota en el fondo. Rubén también me dice a mí, se la pasa con la computadora todo el tiempo en el fondo. Rubén. No hace nada, se ponen los auriculares. Espera. Y encima de eso lo retan. ¿Cómo decía algo? Y lo escucha. Antisocial. Es un antisocial el chico. A ver, ¿qué tenés para defenderte, para decir? A mí nadie me puede decir nada porque estuve los 5 años de secundaria en la misma situación y nunca repetí Oh, me llevé varias materias, pero nunca perdí. Amo ese cerebro, me encanta ese cerebro. ¡Ah, cerebro! Decime, dale, ¿vos vas a poder hacer eso ahora en misión? Yo voy a poder, voy a... No, y aparte, a veces que yo bajaba, lo veía bien en la esquina allá, desolado, solo, sin que nadie le vaya a hablar. Y yo voy y le jodo como un pelotudo que soy. ¡Oh, no, Rubén! ¿Prendita? A veces, Maxi, a veces. Tú sabes, men. Y, esperen, me quedó un saludo pendiente, que es un saludo para el... Yo quiero saludar a Vale. Ah, yo quería saludar a todos los rochos, los compas de ahí, de la esquina de mi casa, que son para Chano, el Mauri y el S. Oreja, pa. ¿Vos sabés? Chano, el Mauri. Pa' Masi, Ricardo, mi cuñado, que están todos escuchándome ahora. Pa' los pibes. Pa' todos los ranchis. Un saludo para los muchachos ahí de la esquina. ¿Y a quién nos está faltando saludar? A nuestro... ¡Ah, y a Seba! Un abrazo y un beso a Seba. Besito. Ahí va, Seba, los chicos te están esperando, ¿eh? Así que te el año extrañamos. Que viene... Beso en la nalga, pa. Al año que viene, vas a tener que volver. Bueno, ¿qué más? ¿De qué estábamos hablando hace un ratito? Del bingo. Ah, del nos habíamos quedado con el bingo. Del bingo, muy bien. ¿Cómo saltó del bingo a...? No, porque veníamos hablando de las cosas que está organizando Quinto para juntar plata, cierto, para el viaje. Y bueno, otra de las actividades de esos, sí. Una de esas actividades también sería el bingo para poder recaudar plata. Ajá. Como dije anteriormente, como nosotros no teníamos ni el micro ni la comida, entonces para poder recaudar fondos para el micro, entonces vamos a organizar el bingo, que primero va a ser la pollada y después eso va a ser el bingo. Ajá. Y tenemos que, más o menos, los micros están entre 60.000 pesos y entre 70.000 pesos. Así que nos vamos a tener que poner las pilas a full. Y todos aquellos que quieran venir, lo digo para acá, por la radio, están invitados. Igual, si no me querían invitar, lo hubiesen dicho nomás. Entre una o dos semanas antes que empecemos a hacer el bingo, voy a venir personalmente, vamos a avisarles, así, los que quieran participen, va a ser una ayuda, una gran ayuda para que nosotros podamos tener. Yo el año pasado, es una propaganda para el bingo, me gané una plancha en el bingo de las 6 del quinto. No sortean Xbox, PlayStation. Sí, sería el colmo si dijera, me regalaron una plancha, pero qué lástima, no sé planchar. No sé planchar, pero la verdad es que es muy fácil planchar, así que aprendí enseguida. Yo hoy por hoy prefiero usar mi ropa arrugada que plancharla. Yo también, pero tengo un par de camisas, viste, para algunas situaciones que... Ah, no, sí, eso sí, obvio. Tienes que plancharlo sí o sí. Pero yo las plancho, las pongo abajo de la silla, me siento y mira, ahí me quedo. Y después... Él dice que no le gusta planchar, pero a mí me planchó los pantalones húmedos. Sí, porque... Húmedos. Y sí, porque... ¡Estás loco, amigo! Tengo tres y cada tanto tengo que andar mojándolo y secándolo, mojándolo y secándolo. Bueno, pero viste que si humedes, él le tiras un poco de... Mojar, secar. Humedeces. ¿Secar? Bueno. Se ganó una de las chicas que trabaja en la escuela, se ganó una tablet. Hasta viajes estuvieron sordiendo el año pasado. ¿Sí? Sí. No, hay premios muy interesantes en el bingo de la escuela. Así que cuando sea la fecha, sería bueno que invitemos a todos. De repente la escuela tiene plata para regalar cosas. Mientras más gente hay, mucho mejor para nosotros. Este año es mucho más costoso que los otros años anteriores. Y si ni siquiera sabemos si el próximo año los de cuarto van a poder llegar con la plata para poder ir de viajes. Es muy complicado con este tema del turismo, se nos complica bastante. Sí. Pero las esperanzas obviamente están entre el curso y entre todos los profesores, están, pero es muy costoso. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a agitar para que todo el mundo venga al vivo cuando le pongamos fecha. Vamos a matar a Macri, vamos a robarle todo. Acá está Macri presente. Acá está presente, sí, acá tenemos, a Macri. Mirá qué lejos que llegaste. El año pasado que hicimos el debate presidencial acá con Scioli y con Macri, Scioli desapareció. Scioli de hecho, desapareció, acá no el está. Mapa. Acá no apareció. El único que está es el. Pero ¿cómo se llama? Vino el ingeniero Jorge Macri. Mauricio Macri. ¿Cómo? El mediador, ahí está. Yo sabía esa palabra, pero no lo iba a decir porque pensé que estaba equivocado. Es verdad. El mediador que parecía como un, viste, de esos, ¿cómo se llama los que? No los jueces, pero de los en el boxeo, viste que dicen cuando uno puede. Ah, un referee. Un referee, un árbitro, sí. Re cualquiera le metía un polo con boxeo. El boxeo, todo, mezclábamos todos. Me estaba olvidando la palabra. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos? Yo quería saber si saben algo acerca del mapeo este que estuvieron haciendo en el barrio los chicos de tercero, que los vimos ayer caminando por. Disculpenme, no estar al tanto de las cosas. Yo tampoco. Bueno, entonces vamos a tratar de comunicarnos con Mili, que es una de las compañeras a la que le mandamos un saludo recién.

leakers. G Mix. Yeah. Yellow Lambo, I'm riding. Top blue to guts, no one's going suicide. Stuff in the wood, nigga, know we gon' kill that. Blow it in the air, boy, bet he gon' feel that. Purple and yellow, watch me ball like you sitting with feel that. 10 car Kevin, Astis, Martins, and all them hood whips. Them cutlasses, them Cadillacs, that leather be gripping them wood tips. I was born up in the wood, claim content, bet you ain't know that. Pops taught me how to get low in the folk clap. Move from a boy to a king, any block, I 5-5-4 that. Nigga better know that, boy, they playing. Sawed off shouted, what they saying? Nothing to a bone, I put two hoes in that Lacombe. I come through fucking niggas off, hop in that truck and then get lost. Boy, you playing with a king, not Gretzky. Hit it if you let me, keep your girl wetter than game on a jet ski. Ooh, cool, ooh, say smoother than the baby's ass. Pops was a dope boy, we still spending 80s cash. Look on that Mercedes dash, boy, you know what it is. Blowing on a scarecrow, on my way to see the wind. Yeah. That's Black Mamba. Snoop Dogg, he's a dope rhymer. Collaborate with the Golden State. Bueno, ya estamos de vuelta acá en R21-24. Recién acabamos de escuchar Black and Yellow de Wiz Khalifa and Snoop Dogg, bitches. Y esto es lo que suena hoy. ¿Qué son estas canciones, Rubén? Explícanos, tío. Estas dos canciones son las que posiblemente toque que pida cuando me den el diploma ahora. Él es uno de los míos, muchachos. Si no puedo elegir alguno de estos dos, entre Los Caligari Todos Locos o alguno que voy a buscar ahora de Nirvana. Si vas a poner el de Nirvana, que sea el de, ¿cómo se llama? Hair Chapel Box o algo así era. O de, alguno de rock pesado o algún rock nacional. Uno de Black Sabbath, que eso de... Y vos, Maxi, falta un poco todavía. Falta todavía. Pero, ¿qué imaginas? ¿Qué canción te gustaría? Maxi, cuando se gradúe con 60 años, le gustaría, no sé. Mirá quién habla. Yo me voy a grabar. No, espera. Como hacen en los videos, me tiro para atrás y ya que me agarro, pero sí. Te vas a hacer. Sí, ¿y vos qué canción pondrías? Yo la que acabo. Si me llego a graduar, te puedo decir algo simple, pero. No sé, la verdad que está muy poco decidido ese tipo de música. Pero así, una canción que te guste mucho y que represente, no sé. Me representa a mí sería Skrillex. Ajá. Pondría algo de Skrillex. De Snoop Dogg. No, ni que... Skrillex. Ah, sí. Bueno, hablando de... Y es más, entraría bailando. Eso se puede, eso se puede. Epilepsia. La agarrante aquí, epilepsia. ¡Qué felicidad! Uy, estamos a full, ¿eh? Hablando, antes de la columna de anime, queríamos pasar un chivo, algo que descubrimos en la Casa de la Cultura hoy, ya que estábamos diciendo que a veces la ceremonia de diplomas se hace, hay entrega de diplomas en la Casa de la Cultura. Descubrimos algo que se llama, ¿cómo, Ale? Me quiere su madre y menos su papá. Desarrollo arte. Desarrollarte. Desarrollarte, ya está. Desarrollarte. Bueno, es una propuesta nueva de... A ver, contanos vos, Jorge, de qué se trata esto. Bueno, a ver, vos si vivís en Argentina, tenés entre 18 y 29 años y tenés interés o experiencia en alguna de las siguientes categorías: emprendedurismo, artes visuales, artes audiovisuales, artes escénicas, músicas, letras. Inscribite y participá de Desarrollarte, el programa nacional de arte y emprendimientos para jóvenes. Compartiremos instancias de formación, acompañamiento y premios. El único requisito es que tengas ganas de soñar. Te esperamos este viernes de las 15 horas y el sábado de las 10 horas en la Casa de la Cultura Popular, Avenida Iriarte al 3500, no te lo pierdas. Bueno, sí, estuvimos hablando, a ver, ustedes saben que, bueno, hubo un cambio de gobierno, hay políticas públicas nuevas, y había hoy una gente en la puerta de la Casa de la Cultura con una mesita con estos folletos, y al parecer es esto, es un programa, si ustedes, jóvenes, tienen ganas de llevar adelante algún, no sé, dar un taller de rap, o montar una obra de teatro, o montar una banda, o algo así, bueno, en principio hay como disponibles esto, ayudas del Estado para que ustedes lo puedan llevar adelante. Y esto es muy cómico, porque hace un par de días estaba hablando con mi padrastro y... Ajá. Yo soy así, siempre estoy escribiendo, siempre estoy tratando de rapear o hacer algo, pero nunca me animé, y estaba viendo esto y dije, ah, mirá, se presentan solas las oportunidades. Y yo le diría que vayan a chumear, después hay que ver. Yo voy a ver si se puede tocar la batería ya. Lo que parece, igual hay una edad, ¿no? Tienen que tener 18 años. Ah, perra, yo cumplo en diciembre. Se había dicho que de 18 a 17 a 28 años. Claro, es para jóvenes mayores de edad, pero que ya están en edad de... Ya están recortidos. Claro. Curtidos, güey. Igual todos curtidos. Bueno, para los hermanos, para comentarle a los hermanos, primos, parientes, si a alguien le interesa, después nos puede contar un poco mejor. Para mi hermano hay que darle trabajo, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, lo que pasa es que son iniciativas que buscan, ¿viste? Dar, o sea, te están ofreciendo plata si vos lográs presentar un proyecto que sea un premio. Sí, sí, nada más los premios. Después hay que ver cómo me hace pasar por... Ya está, loco, pinta más, ya gané. Chau. No, ¿cómo venimos con el tema de anime, muchachos? A full, ¿eh? No, ¿qué novedades hay en esto que era una columna central de nuestro programa? Si vamos a empezar con la columna de anime, hay que empezarlo bien. A ver, ¿cómo significa empezarlo bien la columna? Rubén, ¿me pones una música de un anime, por favor? A one sound, bitch. Hoy debemos retomar. No me digas que no lo conoces, Max. Y ese es porque no lo ves, por eso. ¿Y este de qué? No, amigo, hace rato que no tengo internet. Yo tenía internet y dejé de mirar a mi vida. Una nueva etapa seguirá desafiando a los dioses con intensidad. Luchémoslo. Este no es de Dragon Ball Z Super. Sí, viste, y eso no. Que ni lo miro, imagínate. No puedes poner eso. De Dragon Ball Super. Bueno, la cuestión es que... Un clásico. Salieron nuevos episodios de Dragon Ball Super que a mí no me gustan. Y a dos que... Bueno, acá tenemos a uno que... Disculpa, pero esto es solamente para amantes de Dragon Ball. O sea, papá, no sé. Yo prefiero la primera generación, son las mejores. Ya pasaron de moda esas cosas. Expliquemos un poco. Bueno. Tiene varias temporadas. Dragon Ball. Emocionos. Dragon Ball Z. Y después están las sagas donde aparecen los androides. Que sigue siendo. Sí, Majin esas son. Buu, y esta es la siguiente saga. Que es la saga de los la saga de GT, pero esa no es del creador original. Le hizo un fan. ¿En serio? Sí. No, pero el GT sí, el AF es el que es de un fan. No. Los dos son de... ¿En serio? Pero sí. Parecía muy Akira Toriyama todo eso. No, es hecho de un fan. Fuck, viví una mentira toda mi vida. Pero es el que había mencionado. Y ya va por el capítulo 56 y yo estoy al día, así que... Cool. A ver, ¿nos querés contar, Rubén? Contalo, si vos estás al día. ¿Qué es lo que está pasando? Es un poco difícil explicarlo para aquellos que no... No vieron. ¡Spoiler! Una de las temporadas pasadas o las películas que salieron. Una de las películas que salió y más o menos se hizo público fue Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. ¿Mejor película? No, trucha. Mucho relleno tiene. ¿Dónde viste que se transformaba en un...? Es que era exactamente para eso. Fue una película con puro relleno para dejar al público con ganas de más y de más y de más. Y mirá lo que sacaron. Están haciendo unas rezagas. Esperá, la mitad de la gente se pudre de que le metan relleno. Es igual como el Boruto. Es mejor Naruto que Boruto el nombre. ¿Le cambiaron el nombre? Sí, es porque tiene un hijo y le llama Boruto y... ¿Pero el hijo es Boruto o Naruto se llama Boruto? No, Naruto es un Hokage. que tiene un hijo llamado Boruto. Hokage es como el presidente de la cosa. École, es como Macri. Exacto. Pero no es tan carero, ¿eh? Exacto, este no va a la inflación. Exacto. No nos lleva hacia la inflación. Bueno, y le pusieron demasiado relleno en Boruto. Hicieron la película, todo. Estaba bien, pero se zarparon en la serie que están haciendo. Le están poniendo como a Kakashi, a Boruto le están haciendo como a Kakashi, le cortaron un ojo y le dan un ojo medio rarito. Uh-huh. Y después empieza a pasar muchas cosas a través de eso. Y bueno, que yo casi no miro a Boruto porque no me parece bueno, es mucho relleno. Prefiero anime como Tokyo, que también la van a caer con la tercera temporada. Es como que ustedes hablan de anime y yo los quedo mirando y diciendo, ¿y esto, boludo? No, la repetición de... Okay, te digo la repetición de ella. Hay algunos que piensan así, ¿no? Este no te lo hay gente que piensa de una tal manera y de otra tal manera. Como vos que nos decías nosotros, estos tienen huevos en los pelos, son más grandes que nosotros. Que otro y ven esa pelotudez de dibujito. Y si le llegas a decir eso a un otaku, te da uno. Pelos en los huevos, ¿no? Pelos en los huevos. Quería decir. Escúchame, Maxi, ¿por qué no te gusta, aparte de que porque es hay relleno, como vos decís? Sí. ¿Por qué no te gusta Dragon Ball? O sea, ¿nunca te gustó Dragon Ball o no te gusta esa relleno por dentro de él? Me gusta Dragon Ball, pero no me gusta lo que están sacando a la ahora. ¿Y eso pasa con todos los animes? Sí, con todos los animes. Vos al principio ves la primera temporada y está bueno. Uh-huh. Y cada vez que vas viendo todo, sería la primera generación, la segunda. ¿Vos viste Pokémon? ¿Y esa nueva aplicación de Pokémon Go? Hablando de eso. No entiendo. ¿La vieron? Funciona. ¿Vieron a alguien que la tiene? ¿Vieron cómo funciona? O vamos a hablar de la gente que se quedó sin celulares en los parques. Hablando de Pokémon Go, quiero decir algo. No sé si me dejan. Porque te roban, porque te matan, porque te violan, porque te secuestran. Encima en la aplicación, cuando vos entras, te dice: cuidado, no vayas a lugares peligrosos. Sí, ¿no? Es como que te da advertencia. Si vos cortes, no, yo quiero ir igual. Sí, yo te vas hacia ahí. Bueno, el domingo 4 de septiembre va a haber un evento de Pokémon Go. Ajá. Cerca del obelisco en Corrientes, no sé qué más. Que va a estar todo el mundo con su celular mirando. Seguramente, el celular pero. Y viendo... Pero en este evento va a haber gente que va ahí para ver lo de Pokémon GO, va a haber torneo de play, va a haber concurso de cosplay, personas disfrazadas de sí, su sí, ya favorito. Sé lo que es cosplay, eso lo aprendí con ustedes. ¡Bravo! Bueno, y todo eso. Ajá, ¿vos vas a ir? ¿Qué? No, directa así, de cabeza me tiro. ¿Y qué son estas zonas peligrosas que dice? La villa... Claro, me encanta. Vos estás ahí, salís de la escuela... Yo estoy a full, ¿eh? Pokémon Go te dice no vengas por acá porque... Sí. No, también te avisa en el... en las pokeparadas hay muchos chorros también. ¿Qué te puede robar un... ¿Un chorro? Sí, pero directamente el celular porque estás como un pelotudo así. Celular, billetera... ¿Dentro del juego o...? ¿Ah? Eso lo que no entiendo es, ¿adentro del juego hay chorros? No. La vida real. Porque hay muchos que se encierran en el celular, corte, ay, acá adentro no va a pasar nada, pero date cuenta que la realidad sigue continuando por más que vos estés adentro del celular. Y bueno, plantea como esa confusión el Pokémon GO más o menos, ¿no? Sí. Justamente de meter la ciudad adentro del celular o parte de la ciudad dentro del celular y confundir vida real y... En Estados Unidos lo van a cancelar. ¿Ah, sí? ¿Por muchos accidentes que está pasando. Accidentes y también va... Lo de la delincuencia ya es mucho más peor que acá porque... Sí. Sí. Allá te pueden llegar a matar directamente, te pegan un tiro, te sacan el celular, toda la ropa y te dejan tirado. Es como que amanecés violado. Amanecés violado. Y eso pasó, Más de una vez. Más de una vez. Dicen que van a prohibir entonces el Pokémon en todos lados. Por parte sería mejor que hasta que lo prohibieran acá, porque nadie lo usa. Muy poca gente. Bueno, acá ya hubo ya varios accidentes. Hubo gente que se caía de las escaleras, que hubo poste. Ese seguro fuiste vos. Rubén fue uno de los accidentados. Esa aplicación, mis compañeros los tienen, así que... Sería lo mismo que te descargues una aplicación para distraerte, diga, aplicación para distraerse y darse un golpe. Y es como que, ¡oh, sí, qué lindo! ¿Y juegan adentro de la escuela a Pokémon GO o no? Sí. Al principio sí, la primera semana que salió acá que... Yo ya casé tres directoras. Para descargarse, sí, todos mis compañeros estaban muy emocionados para encontrar los Pokémon. Yo puedo decir algo así... Hay gente que lo juega y no saben qué mierda hacer. Es corte, dejalo para un experto eso. Exacto. Para un otaku. No, no seas tan idiota y te lo descargues. En realidad no para un otaku, para un verdadero entrenador Pokémon. ¡Aguante mi hermanito! Ah. Mm. ¿Hay, bueno. ¿Hay pica entre los otakus y los no otakus en la escuela? Desde que pisé fuerte en el colegio ya nadie molesta a todos mis ñeris. ¿Quiénes son mis ñeris? Son todos los raros del colegio. ¡Yo soy uno! Y los que no son otakus los miren como diciendo, ah, sí, estos son raritos pendejos que no tienen infancia y no tienen vida social. Miran, hablan y nada más que eso, porque de su vida no se ocupan. Creo que eso hace toda la gente. Bueno, critican, pero eso es, claro, pero eso es el estilo del que habla mal de los demás, digamos. Eso en todos es así. Bueno, muchachos, están muy entretenidos. Me da la impresión que no tenían internet hace mucho tiempo. Hace mucho. Exprimiendo la conexión de la caterva. Ah, bueno, la cuestión que estaba hablando lo del anime, lo del Pokémon. Ah, sí. No sé si vos viste la primera generación. Pero tenemos noticias de Japón. Mal. Sí. O sea, sí. Hablame en español. Sí, pero no. Rubén, ¿vos viste? Cortamos en el aire, ¿estás seguro? Cállate. Rubén, vos viste la primera generación, ¿no? De Pokémon. Sí, de Pokémon. Bueno, sí. Todos las vimos. No, no, bueno, ella no. Ella yo no vi nada, bueno, explíquenme todo un poquito. Decime, comparame la primera generación de Pokémon con la de ahora. No, no se puede comparar porque la primera generación es más como para adolescentes y gente que está todavía acá, para el presente, es como para que vean toda la gente que está acá. Acá ninguno supera los 30 y es como para ver, pueden ver todavía ustedes la primera generación porque tiene drama, un poco de acción, comedia. Y así como y la generación de ahora es como que... Es puro ecchi. No, ¿viste? No, hasta Pokémon se volvió hecho. Yo vi un par de escenas que dije, oh, damn, le están pudriendo el cerebro a los niños. Cartoon Network no sé qué está haciendo, está poniendo dibujitos demasiado eróticos para el nene. Sí, exacto. Ecchi son los dibujos eróticos. Eróticos. Ecchi es erótico y el hentai es el porno. Ah, hentai, ese era el nombre. Hentai. Pero Maxi le puede dar mejor información de eso. Sí, Maxi le encanta el show. Ah, yo soy un niño bueno, yo no veo eso. Callate, Rubén, callate vos. Bueno, me gusta el Shagoy. Hablando de eso, quiero saber qué es lo que se bajan cuando tienen conexión a internet, qué es lo que aprovechan para bajarse. Bueno, música. Por ejemplo, explicarte. Ahora. A ver. Cuando tenés internet, para una tecnología de internet, olvídate que te va a hablar. Es corte, está enfocado en descargar. Como aquel que está todo el día descargando. Imagínate si un jaguar puede estar 8 horas en una misma posición, nosotros podemos estar alrededor de 20, 30 horas. Bueno. O sea, un otaku es una especie de felino nuevo. Exacto. Que está todo el día comiendo, sentado, comiendo. Acá, mirá, acá tenemos una especie. En extinción. Rara. Un tigre de Bengala. Yo me la paso, sí, me la paso bastante tiempo. A ver, espera, ¿cuántas horas te pasás descargando un anime? Y 4 horas en el colegio. En el colegio. ¿Vieron? Acá tenemos una especie de hombre que no estudia pasándose. Pero se pasa daño. Mal. Como hace, no se debe sobornar a los profesores, capaz. No, pero eso, no. Chupa media. Ah, ahí está, exacto, era eso. Chupa media. No me rebajé a ese nivel. Yo puedo estar con la computadora, puedo no hacer nada, pero igual sé todo lo que está explicando el profe. Total, después se copia la amiga, ¿no? ¿Eso? ¿Qué? ¿Eso cuando me piden la carpeta completa? Con las manos en la mano. Le pido a vos o a alguien le pido la carpeta completa, pero en la hora de una prueba sé lo que hay que hacer. Ahora decime vos, Ale. ¿Vos sabés hacer algo en el momento de la prueba? Yo sí. Ahora mañana vamos a ver. Como que quedó recalculando. No, yo tengo una pregunta, no sé si... Sí. Antes que hábleme, perdóname. No. Porque hay unos chabones que están así pelotudeando mal, estando en la compu rascándose a dos manos. Yo tengo dos amigos, dos quincones. Bueno, dos así. Y cuando llega el momento de la prueba, acá lo tenemos, la prueba. Y los otros matándose estudiando una semana para la prueba. No prueban ni a palo. Es algo loco, re pero, loco. ¿Te acordás que eso lo hablamos? Yo creo que fue, no sé si fue a principio de este año, que hicimos una entrevista a una investigadora que estudiaba el uso de las computadoras en la escuela. Y después hablamos con gente mayor también sobre cómo usaba la tecnología. Y ustedes mismos dijeron que muchas veces pueden hacer más de una cosa a la vez. Sí. O sea, mientras están bajando... Depende, si te dan la cabecita, pues. Exactamente, ¿no? Yo creo que hay ciertas operaciones que sí, entonces quizá puede estar escuchando, mirá, lo que dice el profesor, entendiéndolo y a la vez haciendo sí, otra cosa. A mí al principio del año me pasaba, le mataba todo el tiempo con celular, con celular, con celular, y de repente ya cuando había que hacer una tarea ya en 10 minutos lo hacía y lo entregaba al toque. Era... Somos una gran cantidad de personas que tenemos esa capacidad de poder hacer varias cosas al mismo tiempo sin desconcentrarnos. Ahora tienen lo más chiquito, tienen la reacción más rápida. Sí. Por ejemplo, mi hermanito puede estar con la compu, con la tablet y con y el celular y estudiando a la vez. Y es lógica, ellos, a ellos le dan más rápido la cabeza, lo que a Aimé o a otras, o a otras personas más viejas no le agarran esa rapidez como a los chicos. Es cierto. Aldana y yo somos las mayores presentes acá en el Aldana, estudio. ¿Cuántos años tenés? Dentro de poco cumple 18, así que... es una pregunta que me la están haciendo muy seguido porque empecé a trabajar en una escuela con niños chiquitos. Y no tienen mucha percepción y además yo parezco más chica. 23 tengo. No lo parece. Este Rubén parece un profesor directamente. Bueno, pero igual, con 23 años, que no es mucho, somos las mayores de acá. Entonces... Pero así todo, hay también anime para que vean ustedes. Tienen que ver o buscar o decir qué género les gusta, porque hay una amplia variedad de géneros. Ajá. Uno de los más sangrientos es el género, se llama Goren, que acá le gusta el género Apaxi. Y que es... ¿Cómo sos? Y ponele, si a mí me gustan las aventuras de animales. Ahí hay... No, no. Ah, sí, ahí tenés un poco de anime para infantes. No, andá a meter tu miedo, bro. Así de aventuras, ¿eh? ¡Hora de aventura! Es un anime. Igual de aventura hay mucho, como... No, pero aventura no. De animales, ponele. Bueno, acá tenés un nene, un pelejito de 13 años. Ajá. Que tiene un perro que se estira, se dobla. Es todo el perro, es mágico. Bueno, y eso es aventura, Pokémon, tiene con animales todo. Es larguísimo, pero tiene mucha aventura. Está también Digimon. Oh, aguante Digimon. Pokémon. Bueno, la verdad es que... Sí, esos son los que más recuerdo yo, porque en sí tampoco tengo un conocimiento del anime, tengo un poco de conocimiento. Uh-huh. Ahí... ¿Viste? Él no le da la cabeza. No. Yo le llamo a mi hermanito, le da la cabeza como te dice, te tira, de un anime te tiran como 100. Mira, no, hablar con ustedes me da muchas ganas de ver anime, no sé si... Te recomiendo que no vayas por ese camino, sinceramente. Bueno, ¿qué les parece? El primer día que yo dije, bueno, quiero ver anime, me recomendaron gente y no. ¿Quién fue? Y pero te hicieron, no, se aprovecharon de vos y te hicieron... Se aprovecharon de tu inocencia. La verdad que no, porque yo ni idea, apenas llegué a verlo. ¡Este Rubén, ojo! No fue, en realidad fue Víctor, lo mando enfrente, fue Víctor. Y estaba lleno de gente y en su computadora. ¡Oh! ¿Dónde está Víctor? ¡Yo quiero verlo a Víctor! Y vi cosas que... ¡Re loco! Víctor, que no nos quiso atender el teléfono hoy. ¡Qué cochino! Seguro está viendo eso, seguro. Está mirando porno hetero. ¿Les parece si vamos a un corte antes del último bloque muy cortito de R21-24? Muy bien. Gracias, Rubén, gracias. No hay mucha lasquea del combo de que está crecido. ¿Sabes qué no? Pero mi abuela de que el éxito, como llega, así mismo se va. No sé. Chamaquito. Me lo oye. Te lo he dicho mil veces. En mi canto no se permite abuso ni incestería. Pa' mantenerte comiendo hay que jugarte la fría. Por eso unos roban, por eso otros matan. Porque la vida es tan ingrata que a lo malo es a quien mejor trata. No soy quien pa' juzgarte, pero sí puedo decirte que si navega tú por esta agua podemos hundirte. Estoy como Westbrook con el balón, so cabrón. Me enseñaron que ninguno pa' el cuerpo, dos pa' el melón. Los quilates son muy altos, lo amarillo, lo blanco. Nunca ando con cash, lo mío todo está en el banco. Cuando voy a depositarme dice el señor Anakin. Tú lo ves como me copian, los tengo en un patín. A mi lado yo no quiero virado y tú el que esté prestado. No les vamos a dejar pasar ningún power round del enemigo. Yo ni me preocupo, siempre ando con cuco que sale por el cristal y a los magos les quita el truco. Dicen que están controlando. Dicen que ellos tienen todas las gatas. Que tienen paca y la liga no están dando. Me mantengo a paso firme. Los míos son los míos y me mantengo joseando. Dicen que ellos tienen todas las gatas. Que tienen paca y la liga no están dando. Me mantengo a paso firme. Los míos son los míos y me mantengo joseando. Dicen que ellos tienen todas las gatas. Tienen paja y la liga no están dando. Me mantengo pa' subirme. Los míos son los míos y me mantengo joseando. Somos los mejores del mundo. No deje que el orgullo te arrope. Siempre ando con la globe en la mano como marioneta Bope y Arisco. Tanto bote en el agua parece marisco. Tiene un problema de freno, va a matar y hasta en los discos. Sobón, quieren llevarle una carrera en clon. Usa la retro pero con el fly de fondo. Nosotros nos fallamos y tiramos al tendón. Cambiamos al muñeco por la O de Oregón. Gata guaya, todo el mundo bajito por la raya. Nosotros ponemos a nadar leones en la raya. Los flecos, así cala con todos los muñecos. De el embeleco 3D. Estás en el recreo, estás en el recreo. Escuchando, estás en el recreo. Escuchando R2124. R2124. R2124. Ya estamos de vuelta acá en R2124. Wow, parece, ¿viste eso cuando vos querés escucharlo y saltó que salta a la otra punta? Sí, sí. Me sale hermoso cuando aparezco. Y pasó muy rápido esta hora, ¿no? Sí. Sí. Sí. El muy primer rápido. Día encima, mirá. El tiempo vuela cuando te divertís con amigos. Exacto. Nos vamos a poner a llorar todos. Bueno, bueno, y para el próximo martes tenemos otra entrevista con los chicos de Cambalache. Ajá, ¿qué hacen los chicos de Cambalache? Lo contarán ellos. Muy bien, lo contarán ellos. Vamos a dejarlo medio misterioso. Igual me parece que tenemos música en vivo. Ojalá pueda ser el martes que viene. Bueno, estamos contentos de estar de vuelta acá en la Caterva. Bastante. ¿No? Bastante. Les podemos agradecer a Aldana y a todos los chicos de la Caterva. Yo la verdad que extrañaba mucho estar acá juntado con mis amigos. La verdad que no... Todos los días nos ven en el colegio. Sí, pero una cosa es vernos en el colegio y otra cosa es vernos aparte. Y disfrutarlo acá. Y disfrutarlo, ya extrañaba esto. Tenés mucha razón. Lo que nos olvidamos de comentar, que lo podemos igual hablar la semana que viene, es que es posible que estemos, digamos, acá haciendo el programa, pero también haciendo la radio, en los talleres, en la escuela, porque hay un amparo judicial, que es un procedimiento para ver si se podían mantener las horas de taller en la escuela. Y la semana que viene vamos a estar visitando al juez que dictó este amparo. Y probablemente lo podamos entrevistar también por teléfono. Vamos el a escucharlo. Martes. Sí, así que dejamos eso para la semana que viene para darles más detalles con más tiempo sobre. Y el martes tema. Que viene va a haber. ¿Cómo era este? Sobre party, bitches. No, ¿cómo se llama el bro? ¿Los que vienen el martes que viene? Potencia 21, lo de Cambalache. Eso. Pero bueno. También va a haber como de noticias bizarras. Noticias bizarras, va a volver noticias. ¿Qué me acordé? Pues si no, no. Bueno, ¿quién hace el cierre entonces? Jorge, que llegó a lo último. Mal, Jorge. Bueno, entonces nos despedimos. Esto fue todo R2124 por hoy. Nos vemos el próximo martes a las 2, a las 3. A las 3 de la tarde. Vos llegaste. Yo llegué a las 3, a las 4 casi. Y bueno, nos despedimos. Un saludo para todos. Y adiós carteles, los voy a estrellar hasta eso el martes. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 3 de la tarde. Esto fue R2124. Y un último saludo a José y Tony, nuestros queridos senpais. En las nalguitas. A Vale, a Seba y también a todos los profes de la escuela. Okay. Y a mi mami, que más que seguro me está escuchando también. Ah, mi madre está redurmiendo. y a los pibes, acá están sus temas, chicos. ¿Ustedes querían puro reggaetón? Me quieren ver.